Bueno, Emiliano, contanos un poco. Sabemos que María Eugenia Vidal y Julio Garra estuvieron aquí recorriendo el Hospital de Niños y nada, estuvieron inaugurando una sala que ya había sido inaugurada, ¿puede ser? Sí, obviamente. Hace 3 semanas el intendente Garro lo inauguró con la dirección de este hospital, esta sala, la sala de nutrición, la sala 13. Nuevamente hoy vino la ministra de Salud con la gobernadora Vidal a inaugurar y con el intendente a inaugurar esta sala. Nosotros, desde la Asociación Trabajadora del Estado, esperamos a la gobernadora para entregarle un petitorio. Este petitorio son 14 trabajadores que están quedando en la calle, 14 trabajadores que por el IRAN, que le prometieron de esta dirección de este hospital la continuidad para seguir trabajando. Hoy siguen trabajando y no están cobrando. El viernes a la tarde los tuvimos reunidos con la dirección del director de hospitales provinciales y el director dijo que no se podía generar estas vacantes. Esas vacantes que estos trabajadores siguen trabajando en la actualidad. Hoy anoche trabajaron compañeros, hoy a la mañana están trabajando en terapia intensiva. Sin sueldo, y en el caso específico hay una trabajadora que está embarazada con un embarazo de riesgo y sigue viniendo, y de la responsabilidad le vamos a generar. Si le pasa algo a esa trabajadora, la responsabilidad es de María Eugenia Vidal, de la ministra de Salud y de la dirección de este hospital por permitir esta situación. ¿Ustedes pudieron tener algún acercamiento con ellos cuando vinieron? Nosotros le entregamos a Vidal un petitorio diciendo de los 14 nombres que veníamos planteando de este plan de IRAN y el pase a planta permanente, se lo pasó la gobernadora a la ministra. Si en 48 horas no tenemos una medida, una respuesta, vamos a generar otras acciones. Lo que sí, mañana a las 8:30 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa en nuestro sindicato, en ATE Provincia de Buenos Aires, para ver si tenemos alguna novedad hoy a la tarde y cómo vamos a seguir. En este sentido, ratificamos el paro del 22 y 23 para poder garantizar, bueno, el paro de llevar a cabo el paro del 27, el paro nacional de ATE. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.